Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Antisistema no podrá tocar la flor. Vivimos contra Babilón. Ya, queridos compas, queridos vecinos, ya estamos nuevamente en un nuevo programa más de lo que es Contra Babilón. Como todas las semanas, queridos compas, ya en nuestra octava temporada, si no me equivoco, octava temporada parece, ¿no? Del 2012. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nuestra octava temporada, queridos compañeros, en la cual obviamente el día de hoy tenemos un especial, obviamente, dedicado a lo que significa el 11 de septiembre. En realidad lo que significa el 11 de septiembre, junto con eso lo que vino después, ya con respecto a lo que fue un fatídico día de golpe de estado, queridos compas. Junto con eso lo que viene después en cuanto a los asesinatos de luchadores sociales, en los asesinatos justamente no solamente de luchadores sociales, sino que también de obreros, de dueñas de casa, de niños, ya de personas embarazadas, los abusos de poder justamente que creó lo que es la dictadura militar, compas. Ya eso también lo vamos a tener en un ratito más. Dedicamos obviamente el programa a lo que significa el 11 de septiembre, y junto con eso también queremos conmemorar ya lo que es el asesinato de Claudia López, también sucedido un 11 de septiembre, la cual también la vamos a conmemorar y la vamos a aplaudir, ya a nombre de ella justamente, y a través de ella todos los luchadores sociales que lucharon en contra de una dictadura asesina, contra los genocidas militares, ya. Así que eso también lo queremos conmemorar el día de hoy, ya en forma especial, compas. Queremos hacer este programa justamente dedicado para todos ustedes, ya, que sabemos que están ahí, que sabemos que nos siguen apañando, ya. Así que eso, queridos compañeros, ya comenzamos con la buena música, comenzamos ya con los tremendos de Manuel de Garroña, compas. Manuel de Garroña con el tema Una Avenida para el Cantor, Una Avenida para Víctor Jara. Ya que es un tema que sacaron los compañeros de Manuel de Garroña hace un tiempo atrás. Ya, así que son tremendos los compañeros, así que le ponen bueno. Y cuando comienza a sonar lo que es esta música, significa que ya tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque obviamente gracias a ellas podemos seguir apareciendo en esos audífonos, en esos parlantes, donde quiera que nos estés escuchando, gracias a las radios cómplices de la Contra. Así es pues, queridos compas, como todos los días miércoles desde las 22 horas nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl. Pueden sintonizar, pueden descargar la aplicación a través de Google Play, ya, Radio Nehuen, lo pueden escuchar ahí y ya lo tendrían en su dispositivo móvil. 22 horas Radio Nehuen, con la fuerza de todos, queridos compas. Saludamos a la compañera desde Neuquén, Argentina, la radio web artesanal de orugas y mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana, casandras.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo 107.9 FM Quilicura. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com de Buenos Aires. Radio Semilla también en el barrio París, ahí en Buenos Aires, radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Radio Lucha Libre, directamente desde Guatemala, radiolucha libre.radiostream321.com en horario rotativo. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria de San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas y sonando también los miércoles desde las 22 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando, radiocan.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortago.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Conciencia 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario, sábado mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso para todos los vecinos porteños a través del 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire, 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá, queridos compas. Radio Pirata, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas sonando en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas sonando a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, hora de Madrid, y los días que significa día sábado, tarde, noche por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM comunitaria desde Trelew, Argentina, miércoles 21 horas, 105.3 FM y radiosudaca.org. Radio Comunitaria Población Aconcagua de San Felipe, spa.radiostream321.com, todos los días viernes desde las 22:15 minutos. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana también, radiominga.org. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Y por último, los compañeros de la radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas, queridos compañeros, desde el país de Valencia. Y

dentro del marco de la visita que hizo y que realizó a Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se realizó algunas reuniones preparatorias y algunas con respecto a algunas organizaciones y personas que trabajan en derechos de la mujer, niñez y adolescencia, con la relatora de la niñez, el día 4 de septiembre, en la Casa Central de la Universidad de Chile. Como Red por la Defensa de la Infancia, fuimos invitadas a exponer. Logramos entregar un informe también, hicimos entrega de un informe sobre la situación que se vive el día de hoy en Gualmapu en torno a la niñez y adolescencia mapuche, detallando algunas vulneraciones, algunos efectos también socioemocionales y contando también un poco, actualizando también algunos datos que están el día de hoy, que siguen sucediendo en torno a la niñez en nuestro territorio y también a la niñez en Chile. Fue una instancia importante, fue también importante después participar en un espacio donde en la Casa Central se hizo un conversatorio por parte de las relatorías que estaban presentes y de la Corte Interamericana, en la cual la relatora de la niñez nombra y que solicita, pide justicia y verdad para José Guanante. También se expusieron los últimos casos, como del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca, y otras situaciones como son los controles de identidad realizados a menores de edad, y también Aula Segura, que sabemos directamente que estas leyes que hoy día se promulgan, una que ya está y otra que se está levantando, en la Araucanía, los Ríos y los Biobíos, son prácticas que ya llevan alrededor de 20 años, donde los controles de identidad son incluso a menores de 10 años y donde Aula Segura vive inserta hace mucho tiempo por parte de la misma militarización de las propias escuelas y presencia de efectivos policiales fuertemente armados dentro y fuera de los mismos establecimientos educacionales, ya sean prebásicos, básicos, como también de educación media. Fue una instancia bastante importante, importante para nosotros también como red poder haber expuesto directamente a la relatora y haber podido también entregar el informe. Y esperamos, bueno, tener buenas conclusiones también y seguir trabajando de forma más directa en torno a esto y que la niñez mapuche sea un antecedente importante tanto en lo que vaya a poner en el informe la Corte Interamericana ante el Estado chileno. Y en realidad también es bien importante que sea la gente mapuche y las organizaciones mapuches del territorio proveniente de Gualmapu, que sean los que cuenten la realidad y que empecemos a cortar estos sistemas en los cuales otras organizaciones, fundaciones que hacen una presencia más bien externa en los territorios y algunos no la tienen, hablen de nuestros niños o hablen de nuestro pueblo. Así que eso podemos sacar como conclusiones generales de lo respecto de Estábamos escuchando, queridos compas, un audio contrainformativo, ya, y ahí le vamos a leer justamente el comunicado con respecto a este mismo audio. El día 4 de septiembre en Santiago, Esmeralda Arosemena, de Troitiño, relatora de los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió con organizaciones de la sociedad civil de Chile y Gualmapu, entre ellas justamente la Red por los Derechos de la Infancia del Gualmapu, que estábamos escuchando, exponiendo al respecto Onésima Lienqueo, que estábamos escuchando, quien dio cuenta de las graves situaciones de violación y vulneración de derechos humanos por parte del Estado chileno en comunidades mapuche, principalmente en el marco de conflictos territoriales y de protestas contra actividades industriales dañinas al medio ambiente y al bienestar de numerosas comunidades. Para la red, la represión de agentes policiales estatales hacia el pueblo nación mapuche en los distintos territorios del Gualmapu se ha traducido en un contexto de violencia que envuelve la atmósfera en que crecen y se desarrollan su vida de niños y adolescentes mapuche del territorio. Estos episodios han involucrado distintas localidades y territorios, mayoritariamente en la provincia de Arauco y Malleco, que han sido testigos de situaciones de vulneración en el ámbito de la discriminación, el maltrato físico y psicológico, contraviniendo el deber del Estado como garante de los derechos humanos de los niños y niñas. La Convención Internacional de Derechos de los Niños, los derechos de los niños indígenas de conformidad al Convenio 169 de la OIT y las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de pueblos indígenas. La red ha preparado un informe que involucra numerosos casos de violencia estatal sobre cientos de niños y niñas en los últimos años, con desenlaces de disparos, heridos, torturas, asfixia masivas en escuelas con bombas lacrimógenas, vejámenes, entre otras vulneraciones. Onésima Lienqueo, vocera de la Red de los Derechos de la Infancia en Wolmapu, señaló ante la Relatoría: creemos que es urgente e imperioso que el Estado de Chile asuma el cumplimiento y protección de la infancia de acuerdo a las normas y estándar internacional, y en ese contexto asume también los derechos indígenas, con protocolos y procedimientos a la resolución de conflictos cuyas herramientas le otorga el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde la integridad de infancia y adolescencia sea un acto principal, prioritario en todos los aspectos, ¿ya? Bueno, de ahí continúa justamente: y para la red es también prioritario que se asuman medidas de corto plazo para los niños y niñas que hoy están bajo la protección del Estado, y paralelamente elaborar urgentes reformas que fortalezcan el servicio y el sistema de protección integral de la infancia, incluyendo lo siguiente: la protección efectiva de los niños y niñas que están hoy bajo la protección del Estado, que necesitan avances urgentes, importantes e inmediatos. Incluido el reconocimiento y valoración de la pertenencia cultural de quienes proveen y provienen de sectores rurales y en particular de comunidades mapuche. Y por otra parte, hacer cambios sustantivos para establecer un sistema de protección integral para la infancia que permita disminuir la cantidad de niños y niñas que llegan al sistema de protección especializado y terminar con los desmembramientos de familias mapuche. Ya. Esto sucedió, como les comentaba, hace una semana atrás justamente, así que quisimos compartirlo con ustedes también, porque son noticias importantes, y ustedes saben que nosotros siempre preferimos entregar los audios, obviamente, que son lo que nos indica y lo que nos entrega la información real, justamente a través de los propios de las propias fuentes, ¿ya? Y a través de los propios participantes y protagonistas, ¿ya? Qué mejor que hacer eso. Esto es Coñomán con Checho, compas. Tremendos jicoperos, ¿ya? Vamos a ir a escuchar La Misma Arma y luego vamos a escuchar a Mediterranean Roots, ahí sí, del disco Fluye, el 2014, vamos a ir a escuchar Niños de la Calle, sin antes indicarles, obviamente, que tal como escucharon dentro de los audios, Contracultura Punk, pues, nos sigue acompañando, queridos compañeros, nos sigue acompañando y nos sigue dando el aguante. Edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido. Galpón Víctor Manuel, local 84, Placer con Víctor Manuel. Y queridos compas, vamos a estar regalando también, gracias a los compañeros de Contracultura y junto con eso, obviamente, de Sello Autónomo, vamos a estar regalando una entrada doble, ya, una entrada doble para que vayas tú y tu acompañante a lo que es la Antifonda. La Antifonda, compas, que se viene ahora, bueno, que de ahí les vamos a entregar justamente mayor información, no la tengo a cabo. Ya, pero hoy les vamos a entregar justamente mayor información con respecto a la Antifonda que se viene el 18 de septiembre, compas. Así que eso vamos a estar regalando, así que para que pueden dejar dentro de lo que es la publicación a través del programa Contra Babilón, que es el fanpage, y Caco Contra Babilón, que es el Facebook, pueden dejar ahí su mensaje, también su saludito, nosotros lo vamos a dar desde acá para que se puedan llevar. Y al finalizar el programa, de hecho, se pueden llevar lo que es esta entrada doble. Coñomán y Checho y luego Mediterranean Roots sonando acá en Los Sonidos de la Rebelión. Hay familias que no concilian el sueño en el sur, porque el sur tiene pesadillas la noche completa. Estas pesadillas mandaron a la Daud, a Melinao y a Lemun con sus escopetas. Repletan y sitean el Elfun con tanquetas, mientras meta metralleta repelen al que se meta. La neta es que en el campo o en la cuneta, la vida del pobre nana no se respeta. Vendetta, por aquí abajo se prepara. Coñomán y Checho rap dando la mansa cara con cada parrafada lanzada. Nuestra música unifica lo que los kilómetros separan. Se preparan manadas agitadas, alzadas y armadas por la memoria de cada persona asesinada. Al Huachipantú le pusieron San Juan. Morirán en el afán de callar nuestro afafán. El plan del Paco es exterminar a mi clan. Son falsos como la operación Huracán. Dile a la gente

Como todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, con este espacio justamente que tenemos semana a semana, vamos a ir a escuchar, tal como lo anunciamos hace un par de semanas atrás, si no me equivoco, una o dos semanas atrás, vamos a tocar lo nuevo de los secuaces. Lo nuevo de los secuaces, queridos compas, se llama, con todo lo que es el raspachanga, se llama lo que es fiesta latina. Ya vamos a ir directamente con esto, con los compañeros de los secuaces, tremendos músicos, compas, y tremendos compas. Luego vamos a ir a escuchar a J. Lyon, al cual le agradecemos justamente que nos haya enviado lo que es su música a través de correo electrónico contrababilon@gmail.com. Los instamos también para que ustedes lo puedan hacer. Envíanos tu música para nosotros poder tocarla directamente desde acá, desde lo que es el espacio de lo nuevo de la contramusical. Los secuaces entonces, fiesta latina, y luego J. Lyon, con el tremendo tema Adicto a Volar, queridos compas, los secuaces, J. Lyon, esta semana en los nuevos sonidos de la rebelión. Está el piñón completo, comenzó el show, los secuaces en la casa, traemos flow, la tranza, dimos vuelta a la balanza, sonido guerrero, guacho, dime qué pasa. Carnaza, la fuerza de la masa, Latinoamérica siempre será mi raza. La Villa Francia, mi primera casa, mi cuna, la calle, la esquina y la plaza. Donde me crié, entre rap y cumbia, porro, choro y el fuego calumbra. Jugar a la pelota con todos los vecinos, tierra, semilla, tiene este sonido. La que te prende, música rebelde con latido, muy fuerte mi moreno continente. La que te prende, música rebelde con latido, muy fuerte mi moreno continente. Fiesta latina, fiesta popular. Bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Fiesta latina, fiesta popular. Los tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Llegó el carnaval, adiós general. Se siente piquete más consciente. ¡Valiente! Nuestra fiesta popular. Somos carnaval callejero, ritmo palenque de mi pueblo, cimarrón quilombo del Caribe. Son las voces de cientos de miles. Lo popular yo lo planto, cosecho un nuevo canto. Música que tiene sentido, tierra, semilla, tiene este sonido. La que te prende, música rebelde con latido muy fuerte, mi moreno continente. La que te prende, música rebelde con latido muy fuerte, mi moreno continente. Los tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Fiesta latina, fiesta popular. Los tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Es la fiesta latina popular, es mi gente que me enseñó a cantar. Que suene los bronces, vamos a bailar, la clave invita al carnaval. Es la fiesta latina popular, es mi gente que me enseñó a cantar. Que suene los bronces, vamos a bailar, la clave me invita al carnaval. Tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Fiesta latina, fiesta popular. Tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Fiesta latina, fiesta popular. Los tambores en la calle, bacán, bacán, lleno de colores, vamos a celebrar. Fiesta latina, fiesta popular. Los tambores en la calle, bacán. Camino sin dejar de ser el mismo, echado en el sofá, mi vida a veces me hito. Hay días que yo recapacito, pero la realidad de lo que aparentemente era distinto. Hoy sigo firme en mi relato, con la frente en alto sigo soñando, creando, me quedo posado. Jamás yo me he frenado, me parto mi contrato. Yo libremente mis ideas no han cambiado, no. Ayer pensé en alejarme de esto, pero noté que tenía demasiado. demasiados textos. Entendí que yo nací para esto. Imposible ser común después de tener los ojos abiertos. Hoy mi vida cambia en todo momento. Trabajo y familia, casi no me queda tiempo. Aún así tú puedes ver que yo no me detengo. No dejaré de pelear hasta lograr lo que he propuesto. Na, na, na. Sigo caminando, andando en este mar, navegando. Yo sigo creando, pensando, sonando, soñando. Si soy adicto a volar. Oh, na, na, na. Sigo caminando, andando en este mar, navegando. Yo sigo creando, pensando, soñando, si soy adicto a volar. Hoy no hay fisura ni amargura que afecte mi cordura. Mi alma lleva segura sin temor a la derrota. Está de más decir que la vida es dura. Si toda vive a diario al poder de la locura. Me tomo el tiempo, respiro y me tranquilizo. Fumo un cigarrillo, bebo un poco de vino. Las heridas del corazón de nuevo cauterizo. Aquellos malos ratos hoy los mando al abismo. Un nuevo camino, nunca arrepentirse. Descalzo de los errores se prende. Paso de atrás que ya solo se quede. Traté de no aguantar, puede que vuelva a tropezarse. Me aferré a la vida y hoy solo disfruto. Eso que me jodía lo tiré en el excusado. Conclusión, he pasado, quedo enterrado. El reflejo en tu sonrisa es lo que más me motiva. Seguimos en Contra. ¡Tengo ganas de vivir! ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a vivir nosotros, las mujeres chilenas, si el país es libre? ¡Es libre, señor! ¡De toda la vida! ¿Por qué está en esta dictadura? ¿Por qué no todas las mujeres de Chile no los hundimos para echar a estos viejos desgraciados? Porque ya ellos viven. Soy hermana de un general de ejército también. Y sé cómo están robando. Sé cómo están haciendo las cosas. Nos juntamos muchas mujeres en Plaza Italia y comenzamos a marchar y comenzamos a gritar consignas, ¿ya? Y de repente vino el guanaco, comenzó la tendala a arrancar la gente y yo dije, yo no voy a arrancar, yo voy a enfrentarlo. Bueno, me mojó el guanaco, les grité, no sé qué les grité, traidores, cobardes, algo. Me picaba todo el cuerpo porque no era agua limpia lo que le tiran a uno en ese minuto. Sentí miedo porque ya empezaban como a tomar gente. Y uno empezaba a decirle a los carabineros de que se acuerden de que ellos tenían madre, que tenían esto, que no podían ver que eran mujeres, que eran unos cobardes. Dije muchas más otras cosas frente a las cámaras, como pidiendo ayuda del mundo para que vinieran a ver lo que estaba pasando en este país. ¡Manos limpias! ¡Chas con sangre! ¡Miren las cremas bien limpias para que sepan! ¡Pobladoras somos nosotras! ¡Jamás le hemos robado a nadie ni hemos matado a nadie, ¿no oye? Saca el violador, ¡en cambio sí. Nosotros nos han matado, pobladores, pobladoras! ¡A nuestros hijos, a nuestros padres nos han matado! Yo creo que todas las mujeres eran valientes. Las mujeres que teníamos conciencia de lo que estaba pasando, de la violación de los derechos humanos, de los pisoteados que estábamos, de este estado gendarme, como dice la Gabriela Mistral, ¿no? Ya, que pretendía dirigirnos, no que pretendía, que nos estaba dirigiendo, no dirigiendo nuestras vidas. Porque lo que tenemos adentro nadie nos va a dirigir. Esto va para ti.

nuestro camino de colores. Y si tengo alguna maña, aprenderé de tus sabores. No quieres que me enamore, eso no se determina. La sonrisa de tus ojos cerraditos me ilumina. Nuestra historia camina por una vida extraordinaria. Me apasiona tu locura y tu postura libertaria. Y es que te volviste necesaria en mi rutina. Queda tanto por hacer y no imaginas lo que se imagina. Mi mente te necesita en mi presente. Vente para que le hagamos frente al sistema prepotente. Somos un corazón latente en fuga de la mano, viendo cómo nuestra piel se nos arruga. Con el cora, para los que disfrutamos y entregamos nuestro amor ahora. Esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. Esto va para el amor de nuestra vida. El amor que tuvo, está o que estará, pero que no se olvida. Esto va para el amor, sí, para el amor. Yo, y es que contigo todo va mejor. Trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Queridos compas, vamos a ir de forma inmediata de lo que es el espacio de Trova Libre, Trova Contestataria, Trova Libre, Trova Libertaria, llámale como quieran, Trova Revolucionaria. Queremos agradecer y queremos mandarle un gran abrazo a Antonella Gabuti, ya que nos escribió y nos envió su material a Radio Nehuen y justamente y al programa Contra Babilón. Ella nos envió su material directamente desde Zárate, en Buenos Aires, ya una localidad de Zárate en Buenos Aires. Estuvimos viendo justamente algunos videos y algunos temas de ella, canta precioso, así que queremos invitar a cada uno de ustedes, queridos vecinos, para que puedan escuchar a Antonella Gabuti. Esperamos justamente a Antonella que escuche justamente este programa. Y junto con eso también te invitamos y te instamos a que puedas enviarnos mayor material también para poder tenerlo desde acá y poder difundirlo desde acá. Vamos a ir entonces con Antonella Gabuti, ya con el gran tema Sequía Mortal, justamente que habla justamente de la sequía en Argentina, no solamente allá, sino que a nivel mundial, creo que engloba justamente lo que es el planeta completo. Vamos a ir a escuchar entonces Sequía Mortal y luego vamos a escuchar al gran Víctor Jara, obviamente. Un 11 de septiembre no podemos no escuchar al gran Víctor Jara con el gran tema Herminda de la Victoria. Antonella Gabuti y Víctor Jara sonando en los sonidos de la trova en Contra Babilón. Caído que fue gigante de su región. No te pido que seas mi amigo, solo que sobres a mi favor y el brillar de tu refusilo sea un alivio a tanto dolor. Sembrando la fe y empiezo a entender, no fue tu

general. Estoy por esta gente que pongan otro. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni aquillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Queridos compas, estamos escuchando obviamente lo que fue, me imagino que todos ustedes saben, queridos vecinos, lo que fue el último discurso de Salvador Allende, ya en el momento que se bombardea la moneda, ya. Hay que, bueno, quisimos destacarlo de alguna forma en respeto, ya, a los, primero a los familiares de detenidos desaparecidos, que conversando con algunas justamente indicaron de que le tenía mucho respeto a lo que fue el gobierno de la UP, de la Unidad Popular, a Salvador Allende. Sabemos, obviamente, de que hay muchos revolucionarios también que tienen en la mente justamente a Salvador Allende y todo lo que hizo por la comunidad, ya dentro de lo que fue su gobierno como Unidad Popular. A nivel personal, justamente, nosotros no compartimos mucho lo que son los estados comandados justamente independiente por quien sea, independiente de los partidos políticos. Siempre cuando hay partidos políticos, creo que... No existe una real revolución. Ya creo que la revolución se hace de otra forma. Creo que las transformaciones sociales no se realizan a través de un partido político, no se realizan también participando de lo que es un sistema de esa forma. Obviamente es una forma de lo que se puede hacer como transformación social. Creo que dentro de lo que es la Unidad Popular también se cometieron muchos errores. Por ejemplo, no compartir justamente lo que estaban haciendo grupos armados en ese minuto, que era combatir justamente el fascismo en forma directa. Pero de alguna forma queremos rescatar lo que es el tema de la Unidad Popular, porque el 11 de septiembre justamente se da por término ya a lo que es un gobierno socialista en forma abrupta, y junto con eso también vienen muertes, ya tal como les estábamos comentando al principio del programa. Lo que significa el 11 de septiembre es, creo que hay un antes y un después, ya... Tampoco me atrevería a decir un antes y un después, porque obviamente también antes del 11 de septiembre hubieron muchos episodios justamente de matanzas, gracias a lo que es el ejército genocida, ya, en la cual asesinaron también a muchos trabajadores en diferentes épocas de lo que es la historia de Chile, la historia chilena. Pero bueno, es una fecha importante, obviamente no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de eso. Así que, bueno, quisimos conmemorarlo, quisimos recordarlo también a lo que es el último discurso de Salvador Allende. Como les vuelvo a reiterar, a nivel personal, tampoco soy muy, muy... comparto mucho lo que es el tema de Salvador Allende. Como les estaba comentando, no creo que las revoluciones vienen de otro lado, vienen de base. Ya creo que la lucha de clases también es bastante importante y tenemos que tratar de darnos cuenta de eso, ya, que los partidos políticos no van a realizar ningún tipo de transformación a una nueva sociedad, lo que estamos buscando justamente a lo que es un nuevo ser humano, una nueva humanidad, ya. Pero bueno, quisimos recordarlo justamente, queridos compas, y junto con eso también vamos a recordar un gran tema de los compañeros de Sandino Rockers, que dedicaron justamente un tema llamado Coraje y Pasión a lo que sucedió y a lo que significa lo que es la figura de Salvador Allende. Así que a través de esto queremos darlo con mucho respeto, obviamente sin compartirlo, ya a lo mejor al 100%, pero que queremos darlo con mucho respeto a todas esas personas que vivieron justamente lo que es esta época de la Unidad Popular, que estaban viviendo bien, obviamente, dentro de lo que es la Unidad Popular. Y sabemos que hay muchos pobladores también que lo defienden bastante, así que con mucho respeto queremos hacerlo justamente gracias a ellos, ¿ya? Y para ellos, queridos compas. Esto es Andino Rockers, el disco El Pequeño Ejército Loco, que es un tremendo discón, de los mejores discos de toda la historia, diría yo. Vamos a ir a escuchar Coraje y Pasión. Manifestar la solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza. Ya, queridos compas, queremos agradecer justamente a un compañero que nos envió lo que es un escrito en recuerdo a Andrés Soto Pantoja, muerto el día 10 de septiembre de 1992. Andrés Soto Pantoja, el Papi, más que un recuerdo, uno de los nuestros que goza de muy buena salud. El pasado, esto lo sacamos justamente de un escrito del 2011, si no me equivoco, del 2013. Y tenemos que agradecer justamente a la publicación El Refactorio, ya que en la cual nos enviaron, justamente este compa nos envió este link como para poder recordarlo desde acá, al Papi. El pasado es presente cuando la memoria de la lucha es sólida, cuando nadie ni nadie está olvidado. Siempre hay un instante para la reivindicación que no solo es a través de la historia oral o escrita, sino que a través de la acción misma. Aquella que con carácter de resistencia ofensiva se instala con fuerza en la realidad actual de un país, sin pedirle permiso a nadie, como bofeteada en la cara, como patal hocico, y otros quienes insisten en negar la existencia de la subversión que se multiplica sin prisas, pero sin pausas. Andrés Soto Pantoja, el Papi, joven proletario, oriundo de Quinta Normal, ingresó al movimiento juvenil Lautaro en marzo de 1989, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Enseñanza Media, expresión de izquierda al interior de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, tras una breve e ingenua militancia en las siempre vomitivas juventudes del PC. Buscó en el poder popular pequeña organización insurreccional venida del autodenominada socialismo revolucionario, un espacio de combate organizado contra Pinochet que no logró encontrar en dicha orgánica dada la incapacidad práctica del concretar a través de la acción directa violenta aquel incendiario discurso promovido de los escasos espacios sociales donde decían tener presencia. El Papi buscaba acción subversiva y no terapia ocupacional, quería combate y lo encontró en el Lautaro. Realizando su individualidad a través del compromiso colectivo, aportó su grano de arena en la estrategia de confrontación lautarina en su lucha en contra del reacomodo burgués llamada guerra insurreccional de masas. En octubre de 1989 fue detenido por la CNI, pasando casi un año tras las rejas entre la ex penitenciaría y la ya demolida ex cárcel pública de Santiago. Esta experiencia represiva en un tiempo intenso de lucha cotidiana no logró neutralizar su decisión en guerra. Es más, ya en democracia y ya en el marco de la desatada guerra sucia antisubversiva encabezada por Enrique Kraus, Belisario Velasco, Marcelo Chilin y Jorge Burgos, entre otros, el Papi decidió clandestinizarse para consagrar su vida en la lucha por un Chile popular libre y nuestro. Ahí continúa justamente lo que es el escrito con respecto al Papi y luego finaliza de esta forma. El día jueves 10 de junio, nuestro amigo y compañero Esteban Guñimir Reyes, cobardemente golpeado por una patota de gendarme al interior de la CAS por haber reaccionado dignamente frente y denigrante tras el sometido diariamente. Bueno, ahí aparece justamente lo que están los compañeros que se encontraban en cárcel en ese minuto. No hay cárcel ni castigo capaz que pueda acabar con sueños e ideas de revolución social, que la memoria histórica sepulte a quienes condenen la violencia proletaria en contra de la explotación capitalista. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario, sección de máxima seguridad, Santiago, Chile, 17 de junio del 2010. Ahí está, compa, justamente lo que es este escrito, que aparecía justamente en la publicación Un Refactorio en el 2013, ya, pero es del 2010, el escrito tal como, si no me equivoco, les había anunciado hace un ratito atrás. Ya, yo me equivoqué del 2013, justamente el del Refactorio, pero el escrito en sí es de junio del 2010. Conmemorando justamente un año más del asesinato de El Papi, un día 10 de septiembre de 1992. Esto es Tintero Negro, queridos compas, con Septiembre, ya sonando acá en La Contra. Septiembre primero empiezan las tensiones, los abrazos, preocupaciones por montones. Se entrenan caballería, se prepara el ganado, elige mejor vacuno para luego ser lanzado. Comienzan recuentos históricos de años pasados. Así pasan los días en la política y divisiones, homenajes a dictadores como también a luchadores. 7 de septiembre, rueda de prensa, Papi te reproche, comunicando las medidas para la protesta del 11. Corresponde mano dura, dictan autoridades por cada caído. Recordamos con barricadas en la calle, se hace hincapié en el joven violento, no el violento. 13 de septiembre llegan estudios de mercado, precios elevados de la carne para esta fecha. Reportaje que año tras año en la tele se muestra. Se lista el perco Hins para la llegada de fondas. Se abre la media luna y el rodeo toma forma mientras sufre un venado.

con nuestros muertos en la memoria, ni un minuto de silencio y una vida de combate. Ellas, las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las negras, las rojas, las asesinadas, las torturadas, las seguirán de frente con sus pechos polvorientos, ametrallados, inflamando tus caminos, mostrándote tu sexo orgullosamente erguido de guerrillas, continuarán explotando, gimiendo demenciales de verdades radicales, inundando los silencios de estas selvas de orgullo. Claudia continúa su danza libertaria en nuestra diaria lucha por la libertad plena. Claudia vive en nuestros combates, vive en nuestra piel, con nuestros muertos en la memoria, ni un minuto de silencio. Ni un minuto de silencio y una vida de combate. Este programa está dedicado justamente a Claudia López, a través de ella también, a través de todo lo que son los luchadores sociales, todo lo que significa justamente un septiembre negro, todo lo que significa lo que es el 11 de septiembre, todo lo que viene después, todo lo que vino después, todo lo que sigue viniendo. Ya, este programa va dedicado justamente a ellos. Ya, esto es Compañera con RPG 7 del disco Vuelta al Barrio del 2016, dedicado para ti, Claudia. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos de lleno justamente a tierra derecha ya para poder finalizar el programa. Tenemos alrededor de 5 o 6 minutos como para poder terminarlo, 1:40, siempre nos estamos demorando. Primero que todo, vamos a regalar lo que es la entrada doble gracias al compañero R, junto con eso también a los compañeros de Sello Autónomo. Ya vamos a regalar en forma inmediata lo que es esta entrada doble. A ver, Capenane, ten tu, chalite, tu, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, No, vamos a ir directamente con un número. 10. A ver, 1, 2. Tenemos dos compañeros. Primero que todo, vamos a saludarlos a los dos, ¿ya? Primero tenemos a Héctor Fuentes Carvajal. Vamos a leer justamente el comentario que nos dejó. Excelente tocata, todos los años hacen este evento opulento con buenas bandas, Amistad y obvio Pan Rock del bueno. Que salga todo bien y nos vimos, ¿ya? Y luego César Orellana nos dejó, ya tiene su historia esta tocata. Muy buenas bandas, aguante los solidarios. Algún día inviten a Cañaster, ¿ya? Así que esos son los dos compañeros que van a estar participando y que nos dejaron justamente su mensaje, que van a estar participando por la entrada doble para ir a esta Antifonda 2019, compas, con quema de bandera y toda la onda. Señor Escaramuza, Represalia, Caña Eterna, Derribe, Derrumbe Punk, ya lo que nunca fuimos, Matute Joins, Los Solidarios, Típico Descarte, La Terrible, compas. En el hangar subterráneo, General Gana número 581, 18 de septiembre, desde las 17 horas. Las entradas cuestan 3 lucas y 2 por 5 lucas, compas. Y hoy día vamos a regalar una entrada doble gracias al R que nos convidó justamente una entrada, güey. Así que César Orellana y Héctor Fuentes Carvajal, nos metimos a la tómbola. Vamos a el 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. César Orellana, querido compa, te llevaste la entrada. Así de corta. No pudimos hacerlo, si igual tenemos que hacerlo corta. César Orellana, compa, se lleva su entrada para que pueda ir a esta Antifonda. Antifonda, compas. Este 18, así que para que pueda asistir ahí, puede conversar también con los organizadores a ver si Cañaster puede estar en otra Antifonda, vos. Ah, así que ahí tiene, solamente tiene que hacerla. Día, queridos compas, nos vamos en forma inmediata justamente, bueno, ahí dentro, atento a lo que son las redes sociales, porque recuerden que estamos regalando un nuevo pack de regalo. Lo estamos regalando, lo vamos a regalar, yo creo, en la próxima semana o dentro de 2 semanas más, yo creo, en unas 2 semanas más, ¿ya? 2 semanas más, sí, porque de repente el 18 a lo mejor, no sé cómo lo vamos a hacer ahí, compas, pero probablemente no hacemos programa, siempre como que nos carga. Pero bueno, ahí vamos a ver justamente, probablemente vamos a dejar música antipatriota, como siempre lo hacemos. La mayoría de los años siempre dejamos música antipatriota y hacemos un especial musical de música antipatriota, así de corta. Así que probablemente lo hagamos también para el próximo miércoles, para la próxima semana. Ya, compas, vamos, otra Antifonda que se viene. Las palabras sobran, somos solo ruido. En el Cenicero, con pasado 21 de septiembre, atacan Mapucha Narco, Sobredosis, Grieta, Mundano Metralla, Bien Adicto, Qué Mala Compañía. Mala Compañía. Esto es en Mata 310, desde las 15 horas. ¿Desde las 15 horas? Sí, de las 15 horas. Banda de exposición y literatura, comida casera, vegetariana, medio de pago, efectivo, transferencia, trueque y antitrans bank, compas. Se viene Antipatriotas Punk Fest. Odiando en el ruido, Cirrosis, sábado 14 de septiembre desde las 16 horas, Charchas, Social Crisis y otras bandotas también que se van a estar presentando. Ya esto es venta de distro, comida y bebestibles. ¿Dónde va a ser esto? Hoy no tenemos la dirección, o la dirección por interno. No sé, no está la dirección, pero bueno, compas. Se viene también Culebra Fest, Línea de Combate, Solución Violenta, Morbo Estructura, Artífice, La Nueva Porquería. Aporte 2 luquitas, promo 3, entran por 5 lucas. Viernes 13 de septiembre desde las 22 horas en el Metro Lovial Gran Avenida. Ya, espacio Love en San Miguel. Se viene también Feria de Artes y Oficio Anticarcelaria. Domingo 13 de septiembre, Casa Cesla, Boila en Carmen, Covarrubias, número 104 en Ñuñoa. Feria, tatuadores, confecciones, exposiciones de arte, editoriales, de todo un poquitito. Exposición de documental Arte como Crimen, ¿ya? Música, Destino Amargo, Pánico, Loco Güey, Grito, Niño de Bacle, Sailor Punk, Capucha Hardcore, Grone Aucán. Comida vegana, bebestibles, actividad libre de drogas y machos, ¿ya? Tocata de queda, ¿ya? Mata Hembra, súper especial, La Chimbiroca. En la Juguera, compa, Santa Filomena 126, 12 de septiembre desde las 22 horas. La preventa es de 1 por 3 lucas, 2 por 4 lucas, puerta 5 lucas, ¿ya? Sábado 14 de septiembre desde las 15 horas se viene entrada por 1.500 pesos. La Peña en apoyo al Kimiltue, Yeu Yeu. Comida desde 2.500, en vivo van a ver también bandas en vivo. Tienda Bloom Barros Arana, llegando a Paicaví, en Concepción, compas. Se viene también Chile por el Pico Fest. Feña Flores, Roberto Pulento, Hugo González, Presidio Perpetuo, Melchora y los Brujos, un saludo al Punky, compa, que está en Melchora y los Brujos, ya al Punky, po. Batallón Pilsen, Pato Carlos, Rompe Cadenas, Perros con Chaleco, Perro Envenenado, Crueldad, Espectro, Ataxia, Salas Ñubla, Adhesión Don Luquitas, jueves 19 de septiembre desde las 17 horas, si no me equivoco, esto es en Chillán, compas. Rocking Crío presenta en vivo una bandota, Guatacas, Maldito Insecto, Ají Chileno, compas, venta de bebestibles y comestibles, valor una luca a la entrada, Clan Sino, 14 de septiembre, compas. ¿Qué más? Se viene ensayo abierto, sábado 14 de septiembre, salas de ensayo Los Borrachos, San Justo, en Buenos Aires, 22 horas, explosivos, ordinaria locura, excluidos, ya dirección por privado. Gritando Fuerte, volumen 3, compas. Se vienen las tremendas bandotas, Demolator, entre ellas Carne Perro, Alter Terror, Algo Terror. Entrada 2 luquitas, 2x3 luquitas, desde las 18 horas, sede 18, calle Altiplano, la sede 18, 14 de septiembre, compas. Se viene también Septiembre Me Da Asco, Muerte a la Patria, Viva la Revuelta. Disturbia, Toque de Queda, Orden Criminal y otras bandas. Domingo 15 de septiembre, desde las 4 de la tarde, sede Atmapu, en Cautín número 1635, en Temuco, Guarria. El aporte es de 2 luquitas. Zancudo Escasero, compas. Pato Carlos, Rompe Cadenas, Amotinados, Dispersos, Necio y SDE. Esto va a ser en el sector Cantarrana, sala de ensayo Zancudo, 18 de septiembre desde las 4 de la tarde, aporte 2 lucas con cover, venta de bebestibles. Se viene también el encuentro 21-22, espacio autónomo, Niñu. A ver, banda lleva feria, o unas bandotas también que se van a presentar, compas. La Terrible Conversa, donde va a ser Emmanuel Mata con Senador Jaime Guzmán en Quilicumbia, de las 18 horas, el aporte de 500 pesos, y esto va a ser el 21-22 de octubre, ¿será o no? De septiembre, 21-22 de septiembre, compas, se viene eso. Se viene también Fiesto Cata, Amor por lo que hacemos, 14 de septiembre, beneficio, valor una luquita, con tremendas bandotas y compañeros hip hop, desde las 18 horas, Open Mic. Ya, esto va a ser en sede Altificio. A ver, Altético, Granadilla, 3 Miraflores Alto, Viña del Cerro, compas. Hip Hop en vivo también, sábado 2 de noviembre. Ah, el 2 de noviembre, ahí tenemos tiempo también para darlo. Y recuerden justamente la Antifonda 2019, ya que se viene con tremendas bandotas, compas, en el Hangar Subterráneo el día 18 de septiembre desde las 17 horas. Así que eso, compas, les agradecemos al compañero César Orellana que se llevó la entrada. Nos encontramos en una semana más. Nos despedimos justamente con Oveja Negra, compas. No podemos no dejar, un 11 de septiembre no podemos no dejar de tocar Oveja Negra con el tremendo tema donde están dedicados justamente a los detenidos desaparecidos. Hasta la próxima, queridos compas. De golpe el amor y el intento se ha hecho fracaso. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar si la muerte ya acecha sus pasos? ¿Cuántas piernas sabrá la verdad si la muerte ya llama a sus brazos? Van sumándose aparecidos de consuelo, seguir esperando. Sigue el necio juego del dolor, ahogándonos a cada paso. Van sumándose aparecidos de consuelo, seguir esperando. Sigue el necio juego del dolor, ahogándonos a cada paso. We'll be right back. impunidad. Van pasando al tribunal un desfile militar con su fiel representante demostrando impunidad. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.